De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos volviendo al piso de Zumba la Turba. Lo que les traemos ahora es la columna de Internacional. Esta vez sobre Chile, y le hemos llamado Chile no hay tal izquierda. A 51 años de la muerte de Salvador Allende, no hay tal gobierno de izquierda. El 11 de septiembre se cumplen años de la muerte, barra suicidio, de Salvador dentro de la Casa de la Moneda. Traemos esto a colación por un suceso que se dio hace unas semanas y la cercanía en las fechas no nos parece una ingenua coincidencia. Y es que en el hermano país tuvieron el desagrado de ser visitados por la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. Paréntesis, espero que reconozcan este nombre y si no, por favor, googleenlo. Es quien dijo que en nuestro territorio sur hay un triángulo de litio hermoso y dejó de hablar porque se le caía la baba. En fin, extractivismo. Volviendo. Tuvieron a fines de agosto en Chile esta desagradable visita en el marco de la Conferencia Sudamericana de Defensa. SOUTEC 24, por sus siglas en inglés. Un encuentro de altos mandos que propone, en líneas amplias, compartir experiencias, identificar mejores soluciones frente a amenazas comunes y fortalecer la cooperación entre estados. Esta es organizada y auspiciada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que se realiza desde el 2009. Algunos de los ejes son amenazas regionales, ciberdefensa, cambio climático, defensa del medio ambiente, aislamiento de las fuerzas para responder a crisis derivadas del cambio climático global. Guiño, guiño. También se hizo mucho hincapié en el tema IA, a través de algoritmos, dotar a las computadoras de la capacidad de identificar patrones de datos masivos y producir análisis predictivos, previsiones estratégicas en el mundo militar. Como también se habló de cómo potenciar el escaneo, acelerar la detección y mejorar la habilidad de reconocer anomalías en el progreso a potenciales amenazas. Actividades que requieren de hardware y software sumado a la capacitación, entrenamiento y compartir redes de intercambio más ingenios electrónicos que permiten reaccionar a tiempo a los ciberataques. Por nuestro lado, el ministro Luis Petri firmó en marzo pasado con Estados Unidos, representado por el embajador Mark Steinlein, un acuerdo de ciberdefensa, resultado de la continuidad política en esa materia que había iniciado el gobierno anterior. En la práctica, el primer hito es el envío de un experto estadounidense en ciber. Proceso en que intervino la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, por entonces a cargo de Francisco Cafiero. Acto seguido, ejercicios militares en conjunto. Operaciones de ejercicio se desarrollaron entre el 2 y el 12 de septiembre con la participación de 24 países, 17 buques y 2 submarinos, 23 aeronaves en las costas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Magallanes. En las maniobras de 10 días de duración se utilizará armamento avanzado y pesado estadounidense como el sistema de artillería de alta movilidad M142, un sistema de cohetes de precisión capaz de disparar cohetes a una distancia de hasta 80 kilómetros. Para ir finalizando, y por cuestiones de tiempo, porque en datos y en reflexiones nos queda mucho afuera, pero para destacar, hubo repudio de las organizaciones de izquierda, de familiares de detenidos desaparecidos y de trabajadores. Y para cerrar un poquito el círculo, desde donde lo empezamos, y por si no estaban al tanto, la ministra de Defensa chilena es Maya Fernández Allende, nieta de Allende. Esta columna la hice a partir de una nota que leí en el medio Amigo Canal Abierto. La nota se llama En el centro de la foto, porque en el centro de la foto está Maya Fernández, nieta de Allende. Se me abren los ojos de una forma que si ustedes me vieran entenderían. Por si les interesó el tema, también saqué bastante info de el medio y Ámbito Financiero. Así que bueno, como siempre les recomiendo, estén al tanto de lo que pasa internacionalmente. Muchas veces también son un adelanto de lo que se viene acá. A raíz de esto también me enteré que Estados Unidos va a utilizar nuestras, yo digo nuestras, no son nuestras, pero bueno, son del Estado o son acá argentinas, fábricas van a empezar a, o sea, Estados Unidos va a empezar a fabricar en Argentina municiones y armamentos para armar a Ucrania. Y estas cosas no son cosas que salen mucho, es más, si uno no se pone a buscar, no son cosas que salen, y la verdad que es bastante grave y tendremos que estar bastante al tanto de estas situaciones. Así que bueno, por eso recomiendo siempre estén atentos a lo que pasa internacionalmente, uh-huh. No tan internacionalmente también, acá nuestras cercanías. Esto fue en Chile, ya es la tercera visita en lo que va del año en Chile de Laura Richardson, esta conocida comandante que dijo del triángulo de litio en Chile, Bolivia, Argentina. Que también estuvo en Argentina. A principios de año. Ajá. Y estas continuidades, ¿no? Por un lado está el tema de la seguridad, entre muchísimas comillas, esto que vos nos decís, que van a empezar a fabricar armas, que ya hicieron pruebas militares, y la continuidad del extractivismo y el modelo extractivista. Y pensaba en el paralelismo con los estados soberanos, ¿no? Y la soberanía de los gobiernos quizás más progresistas que hablan, ¿no? De, bueno, esto es nuestro país, nuestros recursos, no vamos a dejar entrar a Estados Unidos a que nos robe. Sin embargo, sabemos que en todos los gobiernos progresistas el extractivismo se profundizó y se sigue profundizando. Entonces, hay como esa fina línea discursiva, ¿no? Entre qué es la soberanía o qué se entiende para la soberanía, a quién decirle que no y a quién que sí. Y que es algo que se continúa, digo, es un modelo que se continúa y se profundiza. Sí, y con esto de que se profundiza es un poco también la noticia que dábamos más adelante, más al principio del programa, con estas fuerzas también que han armado para el RIGI, uh-huh. que es pura y exclusivamente esto, digamos, en contra de las comunidades. Todo tiene un poco de relación. La injerencia de Estados Unidos, ya lo sabemos, acá y en cualquier lugar del mundo, sabemos para lo que está, ¿no? Recursos y más recursos. Uh-huh. O sea, llevárselos. Exactamente. Bueno, en honor a Chile, a su lucha, a ese Chile sublevado y revolucionario, vamos a escuchar una cancioncita de Violeta Parra. Ahora Arauco tiene una pena. También Arauco, ¿no? Lo emblemático de Arauco. Con su de las araucanías política.